Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, el lugar para las voces de la ciudad. El día de hoy nos visitan en cabina Jennifer Bravo y Paula Barrios de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Y conduce junto conmigo David Jerez Escobar, la compañera Carmen Reina, del equipo de esta radio y también analista de El Observador. Buenas noches. Buenas noches, Brenda. ¿Carmen? Buenas noches, Carmen. El frío te está afectando, sí, hoy, David. El frío, el café y la presencia de tan distinguidas profesionales del derecho comprometidas con la justicia. Les damos la bienvenida. Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Muy buena noche. El día de hoy, como les había comentado anteriormente en la transmisión, nos hemos propuesto hacer este programa para poder hablar de una forma pues muy sencilla, poder explicar cómo va el juicio Sepúlveda-Zarco en estos primeros 10 días de juicio, de debate oral y público. Para ello, pues le dejo la palabra a Carmen para que nos presente el programa. Gracias, David. Buenas noches, Paula, y buenas noches, Jennifer. El caso Sepúlveda-Zarco está planteado a nivel de lo que se llama la justicia transicional en Guatemala como un caso paradigmático, es decir, un caso ejemplar. Pero ¿pueden ustedes brevemente explicarnos en qué consiste este caso? Ustedes que son parte de la Alianza Rompiendo el Silencio, la Impunidad, brevemente, ¿cómo se formaron? ¿Y qué significa para el país este caso, por favor? Bueno, el caso Sepúlveda-Zarco aborda los tipos penales establecidos internacionalmente, como es la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica. Son mujeres indígenas quechís que fueron esclavizadas en el destacamento militar ubicado en la comunidad Sepúlveda-Zarco en los años 82-83 en el marco del conflicto armado interno. Las organizaciones que integramos la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, pues somos Mujeres Transformando el Mundo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, y el equipo de estudios comunitarios de acción psicosocial, ECAP, quienes han trabajado con estas comunidades desde pues la época de la reconstrucción de la historia, luego de los acuerdos de paz, en recuperar el tejido psicosocial por las secuelas de la guerra, y es ahí donde las mujeres inician a comentar la violencia sexual que vivieron en ese marco por miembros del ejército. Y luego de un proceso de acompañamiento psicosocial y de formación en derechos, pues es que se decide propiciar un juicio penal y llevamos este camino de justicia, que hoy estamos pues en las audiencias del debate. Ya llevamos 10 audiencias con el día de hoy. Excelente. Es decir, que desde romper el silencio se pasa a la búsqueda de la justicia. Así es. Y además entiendo que hay dos personas que están privadas de libertad y están siendo procesadas. ¿Quiénes son y por qué se les indica? ¿Puedes indicarnos? Sí, claro. Son el señor Heriberto Valdés Asig, quien alcanzó el cargo de teniente coronel de artillería en el ejército. En el tiempo del destacamento de Sepúlveda-Zarco, él era subteniente y estaba a cargo de ese destacamento. Y el señor Heriberto Valdés Asig, un policía municipal en la municipalidad de Panzós, hasta el momento de su captura, él continuaba con esa función, y además comisionado militar en el tiempo del destacamento de Sepúlveda-Zarco. Los dos se encuentran en prisión preventiva y enfrentan este juicio por delitos de deberes contra la humanidad, en su forma violencia sexual, y bueno, la esclavitud sexual, esclavitud doméstica, la muerte de la señora Dominga Koch y sus dos menores hijas, y tratos crueles a estas dos niñas. Son una serie de delitos de trascendencia internacional los que ellos están enfrentando, y la importancia de este caso para el país es precisamente que estos juicios se han juzgado en tribunales específicos o establecidos para conocer estos tipos penales. Sin embargo, pues en Guatemala tenemos ya una trayectoria de procesos en justicia transicional, y pues este es uno de los primeros casos que posiciona o que tipifica y juzga la violencia sexual cometida contra mujeres. Exacto, recordamos a la audiencia de Radio Urbana que la justicia transicional es la que se aplica en sociedades donde hubo conflictos o guerras, para buscar que haya una paz y reconciliación, pero haciendo justicia a los crímenes del pasado. No es un borrón y cuenta nueva, sino esclareciendo los delitos para que estos no vuelvan a suceder. Bueno, pero ahora, por favor, ustedes ambas son abogadas. Cuéntenos cómo está llevándose el proceso ahorita de las audiencias. ¿Qué pruebas han presentado? ¿Cómo van todos los peritajes? Eso es sumamente interesante para que podamos también tener información desde las personas que no nos ha sido posible estar presente en las mismas. Ya, gracias, Jenny, bienvenida. Más, tú eres una de las abogadas estrategas, quienes han colaborado a construir esa estrategia para hacer justicia para las mujeres que fueron sobrevivientes de estos crímenes de violencia sexual. Muchas gracias, Carmen. Muy buena noche a todas las seguidoras y seguidoras de Radio Urbana. Efectivamente, yo integro el equipo legal. Somos tres abogadas y un abogado. Y ahí sí que la elaboración de la estrategia de litigio de Caso Sepulzarco pues deviene de Mujeres Transformando el Mundo como parte de la alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Es interesante que en estos casos mencionar del seguimiento del Caso Sepulzarco. Gracias por el espacio previamente. Nuestros micrófonos están siempre abiertos para ustedes. Muchísimas gracias, Carmen. Es importante, como mencionaba, que a nivel nacional e internacional tengan a bien hombres y mujeres, especialmente, de conocer que en Guatemala se está juzgando, se está llevando a cabo un juicio en el cual, no obstante que no hay un tribunal especializado en justicia transicional, existe un tribunal de mayor riesgo que está escuchando hoy por hoy los hechos que fueron o que se cometieron en la época de 1982 y 1983 en la región de Sepulzarco, del municipio del Estor, del departamento de Izabal. El debate dio inicio el 1 de febrero. Ajá. Hoy por hoy llevamos ya 2 semanas de debate, estamos hablando de 10 días, en el cual pues se ha desfilado un catálogo de pruebas propuestas por el Ministerio Público y también por las querellantes. Hacer mención a la audiencia que las querellantes somos dos organizaciones que integramos la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, y también la asociación, la colectiva Jalocú, integrada por las mismas víctimas que aparecen dentro del proceso penal. Ellas en el 2014 solicitan su participación como querellantes. Excelente. Son estas mujeres que hemos visto con sus perrajes cubriéndole los rostros. Así es. Para cubrir su dignidad y su identidad. Exactamente, sí, son ellas. Uh-huh. Son las mujeres que aparecen como víctimas dentro de la querella, son 15 mujeres. Ajá. Pero la colectiva Jalocú está integrada por más de ellas, mujeres que también fueron víctimas, que lamentablemente no pudieron o en su momento pues tomarán la decisión de poder ser parte de una querella, pero son víctimas. Ajá. En este caso. Correcto. Y a su vez también integrada por hombres víctimas de la comunidad. Claro. Hombres víctimas y sobrevivientes de hechos de tortura durante esta época a la cual estamos haciendo referencia. Como hacía mención también, en estos 10 días de audiencia que hemos llevado a cabo, ha desfilado una prueba testimonial, prueba de declaraciones, reproducción de discos, de DVDs, en este caso de videos, que se llevaron a cabo las audiencias de anticipo de prueba en el año 2012. Es decir, donde las mujeres dieron una declaración así de los hechos. Así y es. A ver si ya ni entiendo, para que no se les vuelva a revictimizar, se pide entonces que se vuelvan a pasar las mismas declaraciones, para que ellas no vuelvan a sufrir en dar de nuevo un testimonio que les rompe la vida y les atraviesa el alma. Por supuesto, Carmen. Justamente el artículo 317 del Código Procesal Penal pues nos da los requisitos. ¿En qué momento o por qué razón se debe de tomar un anticipo de prueba? Ajá. En su momento, pues... Jenny, y perdona que te corte ahí, pero para que entendamos las personas que estamos oyendo la radio, dinos algunos de los ejemplos de estos testimonios que las mujeres han dado. O sea, ¿qué significó cuando decimos esclavitud sexual y esclavitud doméstica? ¿Qué fue lo que las mujeres sufrieron? Los hechos que ocurrieron en esta época de los años 82 y 83 que hacía referencia Paula, son hechos constitutivos de delitos, de deberes contra la humanidad, de lesa humanidad, porque atentaron no solo a una persona, fue a una colectividad y fue en un contexto de conflicto armado. Y de hecho, el crimen de lesa humanidad, perdón que te corte, no prescribe y dice que hiere a toda la humanidad en el mundo. Así es. Y por eso deben de ser juzgados. Son tan terribles y tan sensibles que nos duelen a todos y a todas. Correcto. Y fue en estos hechos que las mujeres fueron obligadas a realizar turnos en el destacamento. Uh-huh. Pero ¿a qué devienen estos turnos? El móvil o la forma de operar de los soldados del ejército se fue derivando de la desaparición de los esposos de estas mujeres. Y hay una tesis que se ha manejado de parte de la defensa. Ajá. En que no existió el destacamento. Oh, Dios. Y en estos casos vemos que las mujeres en sus declaraciones pues han ido manifestando a viva voz detalle a detalle. Uh-huh. Las mujeres fueron obligadas a lavar ropa, las mujeres fueron obligadas a cocinar. Ajá. Y las mujeres fueron violadas dentro del destacamento y fuera del destacamento. Uh-huh. Y a su vez las mujeres que no lograron hacer turnos en el destacamento militar, ajá, ellas fueron desplazadas o en este caso forzosamente ellas, ajá, se desplazaron a las montañas. En escapando cada, del terror. Así es. En estos hechos las mujeres fueron, al desplazarse a la montaña, obviamente se fueron sin nada, dejando todo porque los pocos enseres o los poco patrimonio que ellas tenían, entiéndase ollas, entiéndase piedras de moler, los animales domésticos que ellas tenían. Algunos cultivos, porque se han escuchado hasta el día de hoy que se han diligenciado 11 audios, en este caso hay 11 mujeres que ya dieron su declaración en anticipo de prueba, han sido explícitas en la forma en que ellas fueron obligadas a servirle a los soldados. Y la forma, eso es lo que se llama esclavitud doméstica. Así es, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Pero es importante también mencionar que también están ligados a proceso y se está conociendo por violencia sexual. Uh-huh. Que la violencia sexual va más allá de la violación, ajá, va más allá de la utilización del cuerpo de la mujer. Ajá. Al momento de que se abre a juicio, pues estos hechos vienen a darnos la oportunidad de decirle a un tribunal, ajá, que lo que si no se nombra no existe. Y en estos, claro, casos las mujeres pues fueron ellas valientes, describieron detalle a detalle de la forma en que ellas fueron violentadas, de la forma en que ellas fueron agredidas, ajá, físicamente, sexualmente, y también la forma en que los esposos de ellas fueron desaparecidos y asesinados en algunos casos. Así es. Hoy pues invitamos. ¿Y por cuánto tiempo hablamos que estos vejámenes, estas torturas fueron cometidas contra las mujeres? Porque no fue una sola vez. Así es. No, las mujeres de hecho, ellas al momento que están dando su declaración indican en determinado tiempo. Ajá. Unas que fueron seis meses que hicieron turnos en el destacamento, pero que al finalizar este tiempo se quedaron obligadas por un periodo aproximadamente de 6 años de llevarles día con día tortillas a los soldados al destacamento. Uh-huh. Es decir, ellas no recibían ningún ingreso, no recibían tampoco maíz, el frijol, el arroz que les cocinaban, sino que ellas eran las que tenían que ubicar o que tenían que buscar incluso Una de ellas manifiesta en su declaración que tenían que dejar sin comer a sus propios hijos por tal de llevarle a los soldados. Y la pregunta que puede hacerse cualquier persona que no conoce el proceso es, bueno, ¿y por qué lo hacían? ¿Por qué no escapaban? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esa época que estamos hablando de la época de la guerra, del terror? Tú lo has dicho. Estábamos hablando en una época de guerra. Ajá. En una época de terror en donde el consentimiento no puede prevalecer. En ese momento las mujeres no tenían a dónde ir. Uh-huh. Ellas estaban siendo acusadas. En principio desaparecieron a sus esposos. Claro. Eran viudas. Tuvimos a bien escuchar un peritaje, el peritaje psicosocial. Ajá. Y en este la experta Mónica Pinzón pues hacía referencia a qué significaba para las mujeres tener esposo. Cuéntanos. En este caso, pues ellas decían que el no tener esposo se veían desprotegidas. El hecho de no tener un esposo, ellas eran mujeres que no valían, que no tenían un valor en la comunidad. Al momento de no tener ese valor, ellas quedaban a la intemperie, al momento de no tener esa protección de un hombre, por lo tanto, otro hombre podía venir a hacer uso de ellas. Y en este caso no se está hablando de cualquier hombre, sino se está hablando de un poder que ejercían claro. Los soldados del ejército. ¿Y de esto vamos a hablar luego del corte? Ya que entiendo que uno de los casos que también se está diligenciando o en proceso de juicio es una mujer que fue asesinada al haberse resistido a este tipo de actos degradantes que fueron obligadas por los soldados. Muchas gracias, Paula y Jenny, por estar con nosotros y con nosotras. Vamos entonces a escuchar una canción de Mercedes Sosa. Sí, les agradecemos. Tal vez posterior al corte hacemos un resumen, o sea, día por día, de cómo ha ido diligenciándose eso para que la gente tenga una noción de cómo se ha desarrollado el proceso. Por ahora les vamos a dejar una canción que a mí me parece que le da justo al clavo en lo que exigimos en esta sociedad, y que no sean indiferentes hacia el dolor de las víctimas y el dolor de la gente que sufrió en carne propia la guerra. Los dejamos con Mercedes Sosa y Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. gracias. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Seguimos con este programa especial que le tenemos, que les preparamos sobre el caso Sepúlzarco y todo lo que ha ocurrido en audiencias en los últimos 15 días, no, 12 días ya. 12. 10 audiencias en total. Carmen, por favor, ¿nos puedes seguir ayudando? Gracias. En el segmento anterior hablábamos de que hubo una señora que fue asesinada y que está haciendo también esto parte del proceso de juicio. Doña Dominga Koch. Paula, ¿qué pasó con doña Dominga Koch? Doña Dominga Koch era una mujer muy joven, de 20 y pico de años. Refieren las demás mujeres, las 15 mujeres que están, que son víctimas en este proceso, en sus testimonios siempre referían el caso de doña Dominga, el asesinato de doña Dominga. Para nosotras lo entendemos como un asesinato ejemplificante, porque sucede previo a que las mujeres sean obligadas a cumplir los turnos en el destacamento. Doña Dominga iba con su esposo, don Santiago Seve, y sus dos hijas, pues por la situación que estaba dándose en la región, ellos querían irse con unos familiares para Petén. Ajá. Llevaban un poco de ropa, el ejército las detiene, los lleva al destacamento. A don Santiago lo amarran a un árbol y doña Dominga se queda en la garita. En esa garita, esa noche, el pelotón la viola. Y El pelotón es lo que don Santiago pudo observar desde el árbol donde estaba amarrado. Sí. Y están sus dos niñas con ella. Luego es llevada al río al otro día, cuando amanece, y doña Dominga no regresa con sus hijas. En el año 2000, el FAFG realiza una exhumación en la región, bueno, una de muchas que FAFG ha realizado. La Fundación de Antropología Forense. Sí, así es. Y encuentran la osamenta de doña Dominga y la ropa de las niñas. Como ellas eran niñas muy pequeñas, de 2 años y 4 años más o menos, ya no se encuentran restos óseos pues por la edad y por la degradación en la tierra. Y este es uno de los delitos que se le está imputando al teniente Reyes, el asesinato de doña Dominga y sus dos menores hijas, y esa muerte marca mucho a las mujeres, que pues si no cumplían con los turnos y con lo que los comisionados militares les indicaban, pues podía pasarle lo mismo que doña Dominga. Y así como doña Dominga, hubo otra señora llamada Elena, que también fue asesinada después de ser violada, y hemos recogido en los testimonios pues varios testimonios de mujeres asesinadas luego de ser violadas. Así. Gracias, Paula. Bueno, y ahora cuéntanos, por favor, que para eso estamos en este programa, las partes sustantivas del proceso de presentación de pruebas, de las audiencias y los peritajes. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, desde el 1 de febrero que iniciamos con el juicio, en principio se logró iniciar, o sea, las estrategias de la defensa en cuanto a detener o dilatar el inicio del proceso, pues no han tenido efectos. Por ejemplo, el abogado Moisés Galindo pues ha interpuesto un amparo. En principio no le dan el amparo provisional, y recientemente hoy nos notifican que él pidió una revisión de esa resolución y nuevamente le niegan el amparo provisional, y estas son estrategias pues para dilatar o detener en su momento el juicio. Ajá. Y iniciado el juicio, pues llevamos a la fecha 18 testigos, estos son la mayoría hombres. Ajá. Que fueron o patrulleros de autodefensa civil o hombres que fueron detenidos en el destacamento de Sepúrzarco y que vieron a las mujeres cumpliendo con los turnos, o pudieron observar cuando ellas tenían que ir a lavar la ropa de los soldados, y el control territorial que había también por los miembros del ejército en todas las comunidades aledañas a Sepúrzarco. Tuvimos la oportunidad de escuchar a dos mujeres ancianas también, doña Petrona y doña Julia. ¿Y cómo hacen, cómo presentan sus testimonios? ¿Lo hacen en el idioma quechí? ¿Cómo se realiza esta traducción? Cuéntanos. Sí, es en su idioma, por supuesto, en su idioma materno, que es el quechí, y nos auxiliamos de dos intérpretes que son personas de confianza de las mujeres con quienes ya ellas han tenido un acercamiento. También están los intérpretes del organismo judicial y ellos están auxiliando a la defensa si en algún momento tienen alguna duda de la traducción. Correcto. Podríamos hablar en términos de la traducción, que hay aún deficiencias en el sistema de justicia, porque todas las personas que asisten a escuchar las audiencias, hemos tenido la grata compañía de mujeres ixchiles, de mujeres achís, de mujeres de Huehuetenango, y pues lamentamos que no haya la traducción simultánea para ellas. Cualquier persona que quiera acudir a la audiencia, en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, entonces están reconocidos por la Constitución Política de la República, así que el sistema y la ley de idiomas nacionales debiera responder a que todas las personas puedan entender, ¿verdad? No solo presenciar, que también tuvimos que buscar los mecanismos para que nos dieran una sala bastante amplia donde pues todas las personas interesadas puedan asistir y presenciar las audiencias, también entenderlas, comprender lo que está pasando ahí. Y en esta semana hemos tenido algunos peritajes, el peritaje muy interesante psicosocial, que plantea todos los efectos en las mujeres y a nivel comunitario. Cuéntanos lo más relevante. Yo creo que lo más relevante, bueno, además de las afectaciones individuales de las mujeres, es comprender las secuelas que tiene la violencia sexual en la comunidad también, no solo en la vida de las mujeres, sino en la vida de sus familias, la comunidad, y cómo eso destruyó ese tejido social y comunitario, y su cultura, sobre todo la pérdida de la cultura. Bueno, pudo la perita plantearle estas afecciones y secuelas al tribunal. Creo que eso fue bastante amplio y pues también con un enfoque de género muy bien planteado por la psicóloga Mónica González, que fue quien dio este peritaje, y aunado a este, pues estuvo el peritaje médico. Uh-huh. Cuando hablamos todo igual, cómo la violencia pues nos afecta emocional y físicamente y nos traspasa la vida, y cómo con el pasar del tiempo pues esas secuelas se van manifestando a través de somatizaciones o afecciones físicas. Por ejemplo, una de las mujeres, irónicamente la más joven, Magdalena Pop, la más joven del grupo, fallece por cáncer. Y un cáncer bastante agresivo y que hizo metástasis en todo su cuerpo. Y pues ella tuvo la oportunidad de declarar en anticipo de prueba, y su declaración es parte de este proceso. Sin embargo, ella es la única que no podrá presenciar físicamente lo que estamos viviendo en estas audiencias del juicio. Las mujeres han estado presentes y ha sido momentos muy duros de escuchar los testimonios, nuevamente escucharse en los anticipos de prueba, en la reproducción de sus declaraciones, pero también muy relevante para el rol que ellas tienen como querellantes adhesivas dentro de este proceso. A través de la colectiva Jaloc U, pues ellas son querellantes y eso les da un rol distinto, tienen voz y participación en las audiencias, han estado muy atentas, y también eso les da un empoderamiento muy fuerte, y el poder observar otras mujeres. Por ejemplo, hemos tenido la asistencia de muchas compañeras solidarias, la presencia de Rigoberta Menchú, por ejemplo, de Rosalina Tuyuk, claro, también, y eso les ha animado bastante. Paula y Jenny, ¿cómo están viviendo las sobrevivientes de Sepulsar con las mujeres de la colectiva Jaloc U este proceso? ¿Qué sienten ellas en verse enfrentadas a un tribunal, a no hablar el idioma, a ser fotografiadas por la prensa, a estar exigiendo justicia? ¿Cómo lo están viviendo? Por una parte, yo creo, y lo hemos conversado justamente en las noches cuando regresamos de las audiencias, lo importante que es poder observar cuántas barreras, podríamos decir, o cuántos obstáculos las mujeres han avanzado, porque si decimos, bueno, son mujeres que viven en extrema pobreza, que desconocen el sistema de justicia, que han tenido que superar la barrera del idioma porque no hay las condiciones, pero yo creo todo se vive como un logro, más allá de que también es difícil pues volver a escuchar los testimonios, pero es lo que por lo que ellas han trabajado estos 6 años, han sido 6 años en la investigación, y ellas han estado en cada una de las diligencias, por ejemplo, exhumaciones, ellas han estado presentes, ellas preparan la comida para quienes están trabajando en la exhumación, como un medio de investigación en el proceso, las declaraciones de los testigos, la preparación de los testigos, ellas siempre han participado en cada uno de esos pasos que hemos dado, porque nosotros pues le llamamos, esto es un camino de justicia, y cada paso que damos en ese camino pues es un reto ganado, no solo para estas 15 mujeres, sino para las mujeres de Guatemala y el mundo. Claro. Hoy tuvimos la presencia de estudiantes universitarios de la Landívar. Fue un momento bastante emotivo, llevaban cartas en apoyo y motivación hacia no rendirse y seguir, a pesar de lo fuerte que puede ser escuchar nuevamente las atrocidades que cometió el ejército en el destacamento de Sepúlzarco. También el espacio que están abriendo para otras mujeres, para las niñas y para las adolescentes de este país, para el acceso a la justicia. ¿Alguna otra peritaje o asunto relevante que hayan presentado en este proceso que nos puedan compartir? Sí, claro, está el peritaje histórico registral. Ha sido un peritaje bastante interesante porque plantea toda la problemática de la tierra en la región del Polo Chic. Y cómo esto tuvo mucho que ver con la presencia del ejército en la región, sí, a través del llamado de los terratenientes en relación de cuidar sus fincas, pues las comunidades de donde las mujeres son, por ejemplo, La Esperanza, El Manguito, Sepurzarcos, los esposos de estas mujeres eran parte del comité de tierras. Ajá. Y estaban buscando la titulación del pedazo de tierra. Ajá. Donde ellos vivían, de sus parcelas, digamos. Así es. Con el INTA, ¿verdad? Ante el INTA. Y bueno, el peritaje pudo establecer cómo las fincas, la trayectoria de posesión de estas fincas, han venido a través de la historia, y cómo en la época de la guerra, sobre todo estos años, desaparece el registro, en el registro de la propiedad, y luego, años después, estas fincas que antes tenían, por ejemplo, decir 4 hectáreas, hoy tienen 400 hectáreas. Wow. Y están el registro presentado dentro del peritaje, y cómo a través de desmembraciones que han ido sufriendo actualmente, cada vez pues la tierra es mucho mayor. Entonces no tiene lógica, ¿verdad? Claro. Y bueno, el perito concluye en que desde el origen estas tierras fueron obtenidas anómalamente, y entonces todo lo que ha pasado después es ilegal, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Yeah. Que vamos Y esto subía incorporando. Hacia atrás de los asesinatos y las violaciones a las mujeres. Así es. Así es esto, y esto representa la disputa actual, cómo sigue la disputa de la tierra en la región, y cómo los monocultivos se han hecho acreedores de esa tierra de manera ilegal, o a través del despojo, el desalojo permanente y el asesinato de muchas personas quechís, ¿verdad? Y ese fue el caso de los esposos de estas mujeres, pero eso sigue. Continúa la misma estrategia en la región, y hoy está la palma africana y la caña de azúcar. Claro. Con grandes extensiones de tierra, que pues nos preguntamos cómo han sido adquiridas, ¿verdad? Exacto. Paula, el doctor Héctor Rosada realizó también un peritaje vinculado a la línea de mando militar, porque una de las cosas que se mencionan también es que es posible que haya sido un caso aislado, acciones sin dirección o exabruptos de algunos soldados por ahí. ¿Qué dijo el doctor Héctor Rosada? Sí, él nos dio a conocer la doctrina militar en base al doctorado que él ha estudiado en materia del ejército, y la cadena de mando, y cómo funcionaba el destacamento militar en base a los planes contra subversivos o contra, ajá, insurgentes. Victoria 82-83, hemos visto. Así es, como fueron aplicados, a pesar de no ser planes hechos específicamente para el Polochic, pero como esta misma estrategia se utilizó en este destacamento de Sepúrzarco, y la cadena de mando, y cómo los comisionados militares son parte de esa cadena de mando. Sin embargo, vamos a tener otro peritaje militar. Ajá. Porque la próxima semana tendremos los peritajes de varios peritos y peritas internacionales. Ajá. Y ahí tendremos un peritaje militar más donde profundiza más en las operaciones militares y la cadena de mando. Para entender entonces, lo que se perfila es que no fueron acciones aisladas. Definitivamente la violencia sexual y la esclavitud sexual, y lo plantean cada uno de los peritajes. Ajá. Y por supuesto el de Héctor Rosada también, era parte de este plan contrainsurgente. Era parte de las estrategias del ejército, y por supuesto no fueron acciones aisladas por los comisionados militares, que es lo que la defensa ha querido plantear en algún momento, ni por los miembros de los pelotones. Esto era de conocimiento. Incluso el teniente Reyes utilizaba la violencia sexual como un medio de disciplina, porque bueno, él era como los testimonios lo han dicho, casi un dios para las personas de estas comunidades. Wow. Y todos se lo consultaban a él y él sancionaba, por supuesto con la violencia sexual cuando él así lo consideraba. Así que era parte del ejercicio de poder del Teniente Reyes, pero responde porque estamos hablando de acciones de violencia sexual sistemáticas, generalizadas y a gran escala, que esto sucedió en Sepúlzarco, pero también sucedió en un destacamento militar en Rabinal y uh-huh. sucedió con las mujeres ixchiles, y vemos claro. que hay pues una sistematicidad en la violencia sexual. Gracias, Paula. Y recordamos que este tipo de testimonios también salieron a luz pública cuando se realizó el juicio genocidio contra Ríos Montt. Y vamos a hablar entonces, después del próximo corte, de las perspectivas, hacia dónde nos lleva este juicio y la relevancia para Guatemala. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Paula, por estar con nosotros en Radio Urbana. Y bueno, David, ¿ahora qué nos tienes? Y sí, les recordamos que estos programas están siendo subidos casi que de inmediato a la plataforma del Archivo Universal de Internet de la UNESCO en archive.org, donde pueden encontrar todos los programas, y este en particular, que realmente tiene una carga muy importante para su análisis y consideración para el futuro. Los dejamos con Mercedes Sosa y Honrar la Vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Oh, Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, el lugar para las voces de la ciudad, y a este a esta transmisión especial con las querellantes, parte de las querellantes adhesivas de el caso Sepúlveda-Zarco. Nos quedamos a la mitad de un tema muy importante, antes del último corte. Carmen, ¿nos ayudas a continuar con la...? Claro que sí. Paula nos hablaba de los peritajes y los aspectos más relevantes, pero nos sorprendió haber visto esta semana que se presentaron pruebas de osamentas que fueron exhumadas. Y estos, imagino, son testimonios de la Fundación de Antropología Forense. ¿Qué fue lo que evidenció esto, Jennifer? Muy bien, como parte del catálogo de pruebas que desde la parte acusadora, tanto Ministerio Público como querellantes adhesivas, se propuso la exhibición de las osamentas. Esto responde a dos exhumaciones que se diligenciaron en el año 2011 y en el año 2012. Los hallazgos en cada año fue en el primer año 2011 de 7 osamentas, y en el año 2012 exhumación realizada en la finca Tinajas de 51 osamentas. Pues efectivamente esta semana se llevó a cabo la exhibición que tanto Ministerio Público como querellantes adhesivas pues ofrecimos para que el tribunal tuviera bien conocer, no solo a través de un peritaje escrito, sino que tuvieran a luz todas las osamentas. ¿Por qué razón? Porque estas personas, que en su totalidad fueron hombres torturados por los hallazgos que se encontraron, y la forma en que se encontraron las osamentas, los peritos indicaban que estas personas no habían tenido una inhumación normal, entendiéndose como normal una inhumación. Cuando dices inhumación es... Estamos hablando de un entierro. Ah, ya. Pero incluso la muerte. Exactamente, pero ya. En este caso... ¿Por qué los mataron, verdad? ¿Y de qué manera? Por supuesto, pues como es un peritaje científico, los peritos únicamente podían responder a los hallazgos que ellos pues encontraban, y nos explicaron la forma en que estas las osamentas se encontraron. Obviamente no respondían a un entierro normal, a una posición que mencionara o que se pudiera describir que había sido un entierro normal. Ajá. Estas personas, pues, de estas dos exhumaciones ya se han tenido 4 identificaciones. Ajá. Pues en este caso no se tuvo a bien desarrollar el peritaje de genética, pero en su momento procesal oportuno eso será de utilidad. Algo también importante mencionar, aparte de esta prueba que se diligenció esta semana, es importante mencionar, valga la redundancia, que esta próxima semana, a partir del 15 de febrero, se estarán llevando a cabo 9 peritajes, se estarán desarrollando 9 peritajes que responden a peritos internacionales. Ajá. En el cual vienen a robustecer la investigación, o en este caso vienen a acreditar ya no únicamente la declaración de las víctimas en su calidad de anticipo de prueba, sino que vienen a decir de forma científica, ajá, no empírica, la importancia del por qué se debe de juzgar y sancionar estos hechos. ¿Y qué tipo de peritajes van a presentar, si bien puedes mencionarnos? Claro, esta semana se estarán llevando a cabo peritajes, por ejemplo, el de la feminista antropóloga Rita Laura Segato, ajá, que es una de las que peritas propuestas para la realización del peritaje antropológico de la violencia sexual ocurrida en el caso Sepúlveda-Zarco. Ajá. También tendremos la participación de un abogado español, sobre el peritaje que elaboró sobre los estándares internacionales de credibilidad del relato de las víctimas. Ajá. También tendremos otro peritaje, bien ya hacía mención Paula, en relación al peritaje militar, es un experto, Prudencio García, un español también, uh-huh, que dará a conocer un peritaje militar. Un peritaje de género, hablando desde la ley de legislación internacional. Este peritaje lo elaboró Paloma Soria. Ajá. También contaremos con la participación de la autora Marta Casaus. Ah, sí, claro. Sobre un peritaje de racismo para el caso Sepúlzarco. Y como primera vez en el a nivel nacional e internacional se estará en un hecho de justicia transicional, se estará presentando un peritaje de arquitectura forense. ¿Qué es eso? En este peritaje tendremos a bien la perita experta, tendrá bien demostrar de una forma visual o tridimensional la existencia de estos destacamentos. Es mejor invitar a la población y a ti, Carmen, para que puedan asistir. Por supuesto. Y no dar detalles mínimos para que la audiencia, pues también que nos escucha, puedan tener esa curiosidad y puedan acercarse y poder y explicar. Apoyar también a las sobrevivientes, porque apoyan más que todo a las víctimas. ¿Cómo hacemos también para llegar y dónde podemos acompañar? Las audiencias se están llevando a cabo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Ajá, en la Torre de Tribunales. Sí, pero no están en Torre de Tribunales, sino en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Okay. Estamos hablando en el tercer nivel sí, de la Corte Suprema de Justicia. Y, pues, por último, comentar que también se llevarán a cabo dos peritajes, de uno de reparación y otro de económico. Quisiera que hablaran justamente de este tema, Jenny, que tú has señalado, la reparación. Hemos escuchado criterios, por ejemplo, del señor Méndez Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo, de que estas mujeres lo que desean es dinero y que por eso están haciendo tanta bulla y que deberíamos de olvidarnos del pasado y construir la paz. Las mujeres están pidiendo dinero, ¿qué es lo que piden y a qué se refieren ustedes con una reparación de este tipo de crímenes? Al estar hablando de reparación, no se busca una reparación económica. Ajá. El artículo 124 del Código Procesal Penal no hace referencia a una reparación digna. Ajá. Pero en este caso, estamos hablando de un caso de justicia transicional, no la reparación digna que regula el artículo 124 del Código Procesal Penal guatemalteco va más allá de un resarcimiento económico. Ajá. Estamos hablando del cumplimiento de los principios y directrices internacionales de la ONU. ¿Sí? Al estar hablando de los 5 ejes centrales de una reparación, al estar hablando de una rehabilitación, de una restitución de un derecho, estamos hablando de garantías, de medidas de no repetición. Lo que se busca es una justicia transformadora para las mujeres. Y esto nos indica que no es únicamente dinero. Ajá. No obstante a ello, que efectivamente la reparación en su ámbito general también deviene y es parte, como parte, el resarcimiento económico. Claro. Pero en este caso estamos hablando de que el resarcimiento que se hace mención en estos dos peritajes va más allá de un resarcimiento monetario. Estamos hablando de acciones que tienen que verse desde el ámbito personal y comunitario. ¿Qué piden las mujeres? Las mujeres piden justicia. Ajá. Y esta justicia no es únicamente tener acceso a una audiencia. La justicia engloba más allá de una sentencia condenatoria. La justicia va hacia una transformación. A que en Guatemala, y esa es la importancia en el caso Sepúlzarco, que es el primer caso a nivel mundial. Ajá. Que se está juzgando por crímenes de guerra en un tribunal nacional. Ajá. Donde los hechos en el mismo país se sucedieron. El tribunal es nacional, no es un tribunal ad hoc, es decir, ajá, no es un tribunal integrado por expertos o por jueces de otros países o de otras cortes. Como pasó en Ruanda, en Yugoslavia. En Sierra Leona. Uh-huh. Estamos hablando de un caso paradigmático, en donde el mundo entero tiene los ojos puestos en Guatemala. Exacto. Cuéntenos, Paula, ¿qué viene ahora con el caso? ¿Qué perspectivas encontramos? Y de nuevo, la importancia fundamental que le demos seguimiento a esta justicia por las mujeres. Sí, solo quería hacer un comentario, ¿sí, en claro? relación a la reparación también. Y bueno, los 33 millones que el señor Ricardo Méndez Ruiz ha publicado ampliamente en las redes sociales, pues nos llama mucho la atención cómo es la Fundación contra el Terrorismo que obtiene los medios de prueba del caso Sepúlveda-Zarco, y pues no sé si la defensa ha incumplido y digamos en una falta de ética le ha socializado medios probatorios, porque no solo esto, sino también ha sacado una factura que supuestamente ellos aducen que es la factura de una de las peritas que cobró por honorarios. Ajá. Esto más los 33 millones que él establece son parte del expediente del caso, y pues no está, nos gustaría aclarar este, porque es parte de un peritaje económico, los 33 millones, y pues aclararle a toda la población que esos 33 millones son el cálculo que un perito económico ha realizado dentro del proceso, y de obtener una sentencia condenatoria será la cantidad que el perito ha cuantificado en base a los delitos deberán pagar el teniente Reyes y el comisionado Heriberto Asig. Por supuesto que la vida de las mujeres no valen esos 33 millones. Por supuesto que la muerte de sus hijos no valen esos 33 millones. Y yo preguntaría, ¿cuánto consideran que podemos calcular los 30 años de silencio, las afectaciones físicas y emocionales, la violencia sexual, la muerte de doña Dominga y sus dos hijas? O sea, los esposos de estas mujeres, y como uno de los hijos que testificó en esta semana dijo, y eso ha sido una condición para que nosotros vivamos en extrema pobreza. Por supuesto. Entonces, es muy relativo en relación al dinero. En este país hay una debilidad muy grande en cuanto a la reparación económica. Claro. Y porque se evade, ¿verdad? Uh-huh. Esto no solo sucede en todos los casos de violencia contra la mujer. No hay, el Estado no tiene una política de garantizarle a la víctima la reparación. Y en ese marco, pues una restitución en cuanto a la reparación económica. Así que hay mucho que discutir en cuanto al tema de reparación. Las mujeres lo que han manifestado y desean es que estos hechos no se vuelvan a repetir, que sus hijas, otras mujeres, porque se sigue repitiendo en la región, y lo vemos con los datos de violencia contra la mujer, cuántas denuncias de violencia sexual en la actualidad. O sea, estamos hablando de un continuum de la violencia sexual, y el Estado de Guatemala pues aún no tiene las condiciones y las herramientas para erradicar la violencia sexual y en general la violencia contra la mujer, un compromiso que ha adquirido desde la ser firmante y ratificar la CEDAW hace muchísimos años. Así que en materia de reparación creo que aún el Estado es débil. Ajá. Hay una reparación directa al obtener una sentencia condenatoria, y posteriormente también hay una reparación en la obligación del Estado, pues si no pudo prevenir, ahora debe garantizar la restitución del proyecto de vida de estas mujeres que tienen 30 años de esperar por lo menos un perdón, ¿verdad? Un no fue su culpa, trasladarle esa vergüenza con la que ellas han tenido que vivir a quienes realmente la deben de llevar. Así es. ¿Verdad? Bueno, Paula, ¿cuál es el horizonte del caso? ¿Hacia dónde va? Bueno, creemos que estamos en la mitad justo de este debate, que pues ya llevamos 10 audiencias, esperamos 10 audiencias más. Invitamos a todas las personas que nos escuchan que puedan presenciar las próximas audiencias. Serán muy interesantes los peritajes planteados, que esperamos vaya generando un estándar probatorio en cuanto a la esclavitud sexual y violencia sexual. Vendrán posteriormente testimonios de los testigos ofrecidos por la defensa. Ajá. Han ofrecido miembros del ejército, testigos de la región, así que pues estamos también nosotras con la inquietud de conocer la prueba ofrecida por los dos abogados defensores de los acusados, y luego vienen los argumentos de cierre por cada una de las partes, ya que la prueba documental ya se diligenció dentro del juicio, y luego estaríamos en las puertas de la sentencia. Muy bien. Paula y Jenny, ¿qué significa que esto se esté dando para Guatemala, para la vida, no solo de estas mujeres, de todas las mujeres y de las personas que queremos construir otra Guatemala en paz? Yo creo que personalmente considero que es un hecho histórico para Guatemala, pero para el mundo también, para nosotras las mujeres. Tal vez a momentos es difícil poder explicar en poco tiempo, ¿verdad?, las implicaciones o lo que este caso representa en la búsqueda de justicia. Sin embargo, a través de cada una de las audiencias, de poder romper el silencio, de poder discutir dentro de una sala de audiencias estos vejámenes sufridos por nosotras las mujeres, es posicionar también en el debate social la indiferencia que hemos tenido ante los hechos de violencia. No puede ser que sigamos otros cuantos años más para conocer otros juicios de esta naturaleza, porque algo importante de mencionar es que estas mujeres no fueron las únicas que sufrieron violencia sexual en el marco de la guerra. Hay muchas mujeres que esperan justicia, y yo dejaría sobre la mesa la pregunta: ¿qué vamos a hacer con las demás mujeres que esperan justicia, pero que ya son mujeres de la tercera edad y que no tienen mucho tiempo? Es una deuda pendiente del sistema de justicia, pero también social. Así y es. Así como el gesto de los estudiantes universitarios, se acercaron, llevaron unas cartas de apoyo. Y eso es en respuesta de haber conocido e interesarse por conocer más de este caso concreto, pues es lo que yo creo que realmente está logrando este juicio. No solo la búsqueda de justicia formal, pero que la sociedad guatemalteca conozca una historia que ha sido negada y que tenemos que rescatar, que es lo que las mujeres vivimos en el marco de la guerra interna. Y como tú decías, que hay un continuum de la violencia para que esto no vuelva a suceder, Jenny. En la misma línea que menciona Poli, es un reto. Ajá. Es un reto que como mujeres especialmente vivimos y vemos, no solo las mujeres víctimas de Sepúlveda-Zarco, y como hemos venido diciendo en otros espacios, Sepúlveda-Zarco somos todas. Y en este caso creo que ya, pues Poli ha indicado muchísimo de lo que esperamos, ha indicado la importancia del caso, y no me resta más que pedirle a la población guatemalteca que se una, que nos acompañe a las mujeres de Sepúlveda-Zarco en esta lucha, en este caminar de justicia. Y sobre todo, que asistan a estas audiencias, porque no se trata solo de llenar una sala, se trata de participar y acompañar y ser parte de un proceso histórico en el mundo. Así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras en Radio Urbana. Los micrófonos van a estar abiertos, porque este es un caso tan importante para Guatemala, para la justicia de las mujeres y para la construcción de otro país. Así que seguramente vamos a volverlas a contactar. Recordamos que dentro de los archivos de Radio Urbana hay dos programas previos. Uno realizado con ustedes y con Isabel Juárez, en donde se habló de la estrategia jurídica y todo el proceso. El segundo con Luz Méndez y su servidora Carmen Reina, en donde hablamos de la naturaleza histórica que hay detrás del caso, con los temas de tierra, el contexto histórico-social, y en este caso, hasta dónde vamos. Así que muchas gracias. David. Pues también agradecerles de todo corazón a atender el llamado. Sabemos que están sumamente cansadas, tienen audiencias muy largas y la preparación para cada día de debate pues ha de ser extenuante. No sé si hablaron de mañana, tienen un desayuno en el Hotel Pan American para que la población se pueda acercar a ustedes y conocer y verlas y ver todo el esfuerzo, que son personas que aman a su país y que están comprometidas con la justicia. Creo que eso es importante, que aprovechemos y se puedan acercar. ¿Quieres hablar algo del desayuno, Paula? Sí, lo habíamos olvidado. Mañana tendremos un desayuno, estamos invitando a quien tenga interés de conocer para tener un espacio de reflexión y análisis de lo que va del juicio. Es en el Hotel Panamérica a las 8:30 a.m. Ahí con un tamalito les esperamos. Bueno, perfecto. Entonces esto fue una presentación especial, un programa fuera de agenda de programación, porque creemos que es importante pues que estas, no le quiero decir temática, pero esta situación, esto que atraviesa el país, que es histórico, como ustedes bien dicen. Este proceso se conozca, pues puedan conocer los pormenores de estos primeros 10 días. Y bueno, para eso se crea este espacio en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, pues para que las voces que buscan la justicia, que buscan la transformación del país, pues tengan la puerta abierta. Y como dice Carmen, la puerta para ustedes y para el sector de mujeres y para todos los que trabajan por un país diferente, y otra Guatemala en paz, eso me gustó mucho, Carmen, pues puedan acceder libremente. Le dejamos con una canción de despedida, se llama Palabras para Julia, es un poema del escritor español José Agustín Goytisolo. Es una canción que ha sido cantada y arreglada por muchos autores, entre ellos Paco Ibáñez, Mercedes Sosa, Raúl León, Kiko Veneno, Los Suaves, Solea Morente, y en este caso les vamos a dejar la versión de Liliana Herrero, que es una excelente composición y arreglo en el que participó, es responsable Fito Páez. Les dejamos entonces Palabras para Julia, y recuerden que Radio Urbana es el lugar para las voces de la ciudad. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando. Pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor,